ingrata mujer. Yo la amaba con locura, nunca vio mi desventura ni me supo comprender. Por eso ando navegando y un amor ando buscando que me sepa comprender. Que me dé toda su vida y que sea mi consentida y la dueña de mi querer. Preso cantó una tarde una muy triste canción. Si mis padres aún vivieran no estaría aquí en prisión. Si por mí hubieran hablado me echarían su bendición. Para el huérfano no hay sol, todos quieren ser el padre. Primos, parientes y hermanos se avergüenzan de mi sangre. Cada paso que doy son recuerdos de mi madre. Porque linda morena te has cruzado en mi camino. Porque yo en este mundo no sé lo que es el amor. Tú tienes ilusiones que yo te estoy queriendo. Mi corazón por dentro de ti se va sonriendo. Yo soy un bandolero, no quiero tus amores, tampoco tus caricias para poder vivir. Aunque tú seas bonita y quieras enredarme, tampoco tus caricias me podrán conseguir. Miniatura, botoncito de rosal, símbolo de mis amores y de mi felicidad. También esa golondrina que cruza en el ancho mar, me recuerdo en esos tiempos cuando yo iba a enamorar. En mi vida fue un anhelo de encontrar a una mujer con los ojos negros, negros, de esos que saben querer. Además tus negros ojos, tu mirada angelical, tenía labios rojos, rojos, de esos que saben besar. Que me buscas y ya no me quieres, que te ganas con verme llorando. Me arrancaste el alma en pedazos, ahora en sollozo me dejas morir. No te vayas, mi amor, te lo ruego, que te quiero, bien lo sabe Dios. Y tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos. Si me matan no me muero, dejaré una carta dirigida a ti, pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás he visto tu dudar de mí. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de su corazón. La muerte me la da.